Seguimos en Colectivo por Radio Comunitaria La Mosquitera. Ya sabes, si querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 261-7465-759. Y en este momento que hemos tenido una mañana con noticias medias bravas, Avi, vamos a ir a algo que va a estar muy, pero muy lindo, que se va a hacer este sábado en el barrio Santa Elvira de Guaymallén. Y para conocer qué están preparando ahí, estamos en comunicación con Cintia, que es integrante del Centro Cultural del barrio Santa Elvira. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, preparando todo para mañana. Y sí, carnaval. Sí, sí. Bueno, contanos qué tienen preparados. Bueno, mira, para mañana se pueden encontrar todas las personas que quieran ser parte del carnaval. Se van a encontrar con una feria comunitaria, se van a encontrar también con talleres para los chicos, bandas en vivo. Vamos a tratar un poco el tema del agua para que se concientice un poco a la comunidad. También van a haber ventas, digamos, de comida, se les va a dar la merienda a los chicos, así que es un poquito de todo. En bastantes agrupaciones van a estar acompañándonos y unas bandas también, así que van a estar murgas, también baldosas flojas, tamborada y bastantes otros grupos. Bien, escúchame, Cintia, ¿quién más está en comunicación con nosotros? Ahí tengo, estoy esperando, ahí está. Vane, creo que está ahí. Vane, ¿estás ahí? Sí, hola, buen día. También hola. Va a estar Afro, ¿cómo estás? Un placer. Bien, estamos todos para hacer la presentación de carnaval. Qué lindo, chicos, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Vane, empezamos. ¿Cómo están? Bueno, esta idea viene hace ya bastantes años y siempre tratamos de fomentar una misión para que los chicos, los jóvenes de la plaza, de la comunidad, se apropien del espacio y también inculcarle esta misión, como la de cuidado del agua. También va a haber intercambio de ropa para donar en merenderos, así que digamos que es un carnaval con sembrando valores. Ya lo creo. ¿Y esto cuánto hace que lo vienen haciendo? Ya hace como 8 años más o menos que viene el centro cultural, lo que pasa que nosotros no tenemos un lugar físico. Ajá. Y creo que un poquito más. Así que nuestra juntada es mucho a pulmón, ahí en la plaza del barrio, y nada, con colaboraciones, y así nos manejamos hasta que podamos tener un lugar físico, que es lo que andamos buscando. Bien, esto va a empezar a las 16, ¿no es cierto? Y suponete que nosotros vamos, ¿con quién nos vamos a encontrar? Porque acá leo que va a haber murga, música, talleres. Contanos cómo lo van a desarrollar a esto. Vale. Bueno, comenzamos con este espacio con un gran encuentro hacia las juventudes. Esto mismo, con un espacio que va a ser para la misión del agua, tratando de transmitirle a la comunidad esto mismo, que nos apoyen en esta visión para los jóvenes, las juventudes, y después es un encuentro ya familiar, y también fomentamos una base de trabajo, porque no solamente están nuestros estanes, también ya la gente del barrio nos pide el carnaval. Hay mucha gente que nos preguntan ¿cuándo es el carnaval? Porque trae su venta de bizcochuelos, como esas mini empresas que hay en cada familia. Así que es un gran encuentro de toda la comunidad. Bien, veo que se llama Agüita Carnavalera y que tienen una fuerte vinculación con la defensa del agua. Sí, eso se busca también concientizar un poco y que se haga visible, porque muchas personas, ese es el tema, que no conocen lo que está pasando con el tema del agua, así que es lo que se busca también, que se visibilice un poco más el tema del agua y que también los chicos, porque muchas veces no se trata, no se habla eso en la casa, o no sé si en el colegio, viste, muchas veces no se tratan esos temas, y es para que los chicos también estén informados de eso, lo que está pasando con el agua. Así que también vamos a hacer hincapié en eso. Y está muy bien que Y así sea. siempre, perdón, pido la palabra. Sí, dale. Siempre tratamos de esperar a los jóvenes y a los chicos del barrio, a las infancias, con una gran merienda, con un pancho, ya sea un juguito, una coca, pero para que exista esta unión de barrio, de la comunidad, ¿no? Sí. Darle un sentido de pertenencia también para que los chicos sepan que es su plaza y también obviamente la gente que se pueda acercar y se pueda aportar también para arreglar un poco la plaza, que es lo que estamos buscando, porque nos cuesta con el tema de que está un poco deteriorada, así que estamos en eso también. Bien, vamos a hacer dos puntos. Primero vamos a hablar exactamente dónde está ubicada la plaza, para que también los que no son del barrio puedan asistir, y después contame un poquito esto del financiamiento que acá veo en el flyer, que bueno, como todo en este mundo, con plata hay que arreglar las cosas. Vale. Acá en este espacio lo que tratamos de hacer es solventar los gastos. Por ejemplo, vienen chicos que necesitan ayuda para el transporte, también esto mismo, es muy difícil conseguir un espacio. Entonces hemos tratado de conseguir el Club Liberal, pero para este club también tenemos que pagar un alquiler. Entonces, para solventar este gasto, es esto mismo, que por más que sea para la comunidad, no contamos con un espacio físico. O sea, para esperar a los artistas tenemos que pagar un alquiler. Después también, para darle la merienda, tratamos de conseguir, pero también sale de nuestro bolsillo. Entonces, para este fondo en común, es precisamente para este gasto. Claro, por supuesto, porque también todo lleva su gasto y nosotros tenemos, ¿por qué no nos cuentan el que quiera colaborar, dónde puede hacerlo? Bueno, sí, ¿vos tenés el alias? Sí, justamente ahí lo estaba buscando. Sí, ahí te digo el alias. A ver. Yo lo tengo, si quieren lo digo yo. ¿Lo tenés? Sí. Ah, bueno, sí, acá está, es carnaval.elvira, sería el alias. Exactamente, ¿lo puedes repetir, por favor? Carnaval.elvira. Bien, ahí, quien quiera colaborar, quien quiera ayudar, quien quiera asociarse a esta causa, ahí tiene la posibilidad de ayudar, porque no solo está el tema del carnaval, que es este sábado, sino muchísimas otras actividades que ustedes llevan a cabo ahí para la comunidad del barrio Santa Elvira. La verdad que sí, que también con este espacio fomentamos el arte, la creación hacia los jóvenes, así que es muy importante que la comunidad nos apoye, que se apropien de este espacio, que es por y para los jóvenes. Sí, estamos en contacto. Hola. Sí, yo las escucho. Sí, hay otra compañera que se unió. ¿Cómo están? Bien, ¿quién se unió? Vanina. Bueno, dale. Escúchenme una cosa, entonces ustedes van a hacer este agüita de carnavalera que se va a hacer este sábado 28 de marzo a partir de las 16 horas en la Plaza del Barrio Santa Elvira y está organizado por el Centro Cultural Santa Elvira. A ver, contame qué artistas vamos a poder encontrarnos en esta hermosa iniciativa. Bueno, vamos a tener alusivos a Tamborada, Baldosas Flojas, La Murga. Bueno, me faltan un montón, pero no tengo la grilla acá. Pero van a haber muchas agrupaciones que nos van a estar acompañando. Así que esperemos que se acerquen y disfruten con nosotros el carnaval. Bueno. También hay un proyecto, es para hacer un gran graffiti. Ah, sí, eso estoy leyendo acá. Sí, así que eso va a estar muy bonito. También va a haber un espacio para que los jóvenes puedan pintar, maquillaje artístico. Si hay gente que quiera, su puesto, están más que bienvenidos. Bien. Bueno, ya para cerrar y agradecerles muchísimo la participación en el programa, las dejo para que hagan la invitación en general y para que a todos nos den las ganas de salir corriendo el sábado para allá, para el barrio Santa Elvira. Marina, ¿querés hacerla el honor? Parece que se le cortó a la Vani. Ay, se le cortó, bueno, Vani. Bueno, yo en especial agradecer este espacio a la radio, que la verdad que gracias por su cariño, por su amor, por siempre apoyarnos cada año con este aporte a la comunidad. Así que muchísimas gracias a la radio. Bueno, los esperamos también. Traer ropa para hacer este intercambio de ropa también es bienvenido, la que quiera traer donaciones o aportar en el alias. Y bueno, los esperamos el sábado para divertirnos y también festejar que esta gotita de agua que bueno, esperamos que el carnaval sea para todos. Más que bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por compartir la info. Bueno, muchas gracias y les deseo toda la suerte que les haga falta para que esto salga bien. Muchísimas gracias. Hasta gracias la próxima. Hasta la próxima, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, querida audiencia, ahí hablamos con Cintia, Vale, con Afro, con Vanina, que son parte del Centro Cultural del Barrio Santa Elvira, que este sábado van a hacer una actividad de carnaval que se llama Agüita Carnavalera. Sin agua no hay carnaval. Esto se va a desarrollar a partir de las 16 en la Plaza del Barrio y va a haber murga, música, talleres, feria, proyecciones, feria grafitera, intercambio de ropa, trueque, moda circular se llama eso, Avi. Bien, todo eso va a pasar en el barrio Santa Elvira este sábado, no te lo pierdas.